Hola niños, les habla la tía Lorena y hoy les voy a contar una linda historia que se llama Jesús asiste a una fiesta. El versículo para memorizar dice así: estallen en gritos de triunfo. Isaías 52:9. El mensaje de hoy nos dice que los cristianos nos divertimos con nuestra familia y amigos. ¿Te gustan las fiestas? ¿Te gusta comer comida rica y jugar con tus amigos y familiares? A Jesús también le gustaba divertirse. Le gustaba visitar a su familia y a sus amigos. Jesús y sus amigos iban a una fiesta. No era una fiesta de cumpleaños. Era una fiesta de bodas. Donde Jesús vivía, cuando la gente se casaba, hacían una fiesta que duraba varios días. Así que los novios tenían que preparar muchos alimentos para comer y jugo para beber. Algunos familiares de Jesús estaban en esta fiesta de bodas también. María, su madre, estaba allí y ella ayudó en la organización de la fiesta y estaba ayudando a hacer la comida. Algunos de los amigos especiales de Jesús también estaban allí. Todos se divertían, no sabían que las personas que habían organizado la comida estaban preocupadas. Los sirvientes vinieron a María y le dijeron: ¡se acabó todo el jugo! ¿Qué vamos a hacer? La fiesta se arruinará. El novio y la novia se sentirán muy avergonzados. Cuando tienes una fiesta, no quieres que termine por falta de comida o de refresco. ¡Ay, ay, ay! La madre de Jesús se preguntó: ¿qué podemos hacer? María volteó y vio a Jesús. Silenciosamente fue con él y le dijo: «Sabes, se acabó el jugo de uva. ¿Qué haremos?» Jesús miró a su alrededor. Vio unas jarras grandes para agua. Él sabía lo que podría hacer para ayudar. En voz baja, habló a los hombres que ayudaban en la fiesta. «Vayan y llenen las jarras grandes con agua», les dijo. Ellos estaban perplejos. «¿Para qué serviría eso?» se preguntaron. Pero hicieron como Jesús les dijo y empezaron a llenar las jarras con agua. Cuando todas las jarras estuvieron llenas, dijo a sus sirvientes: «Saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Los sirvientes pusieron algo del agua en un vaso. Pero ya no era agua. Era jugo. Rico y dulce jugo de uva. Ahora habría suficiente jugo para la fiesta. Los sirvientes tomaron un delicioso y fresco vaso del jugo milagroso para llevárselo al encargado de la fiesta. Él lo probó y luego se lo tomó todo. ¡Mmm! ¡Este es el mejor jugo!, le dijo al novio. La mayoría de las personas sirven el mejor jugo al principio del banquete, pero tú has dejado lo mejor para el final. Los sirvientes estaban emocionados. La madre de Jesús estaba contenta. Sus amigos también estaban contentos. Y el novio y la novia estaban felices. Los amigos de Jesús platicaban entre ellos acerca del milagro del jugo. Este fue el primer milagro de Jesús. Y ellos habían visto su poder maravilloso. ¿Qué verían en los días venideros? Jesús mostró amor al novio y a la novia, a su madre y a sus amigos. Los momentos felices que pasas con tu familia y amigos también son especiales para Jesús. Mostramos amor cuando nos divertimos con nuestra familia y amigos. ¿Con quién te divertirás hoy? This podcast was brought to you by Gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.